www.lavaca.org. De la provincia de Imbabura, Ecuador. Alegre y bailable es un género eminentemente festivo tanto en la cultura mestiza como en la indígena. Su fórmula rítmica repetitiva hace que los danzantes y músicos entren casi en trance. Combinación única que denota el espíritu del originario ecuatoriano. Bailar y tocar el sanjuanito expresa un mensaje comunitario de unidad y sentimiento hacia la Pachamama. La musical de los grupos andinos empezó en Peguche, Otavalo, con la formación de la banda Ñanda Mañachi. Ñanda Mañachi, que en lengua quechua quiere decir préstame el camino, es la agrupación musical que más ha venido trabajando en la creación y difusión de estos ritmos. Desde 1969 y junto a 18 comunidades indígenas, llevan adelante una importantísima e incansable labor cultural. Tienen su propia escuela de música y un taller de construcción de instrumentos andinos donde se fabrican auténticas joyas sonoras brillantes por donde se las oiga. Del último álbum de Ñanda Mañachi, La persistencia de los sueños, estamos escuchando Así son los alteritos. Thank you. www.lavaca.org.